porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Me enamoro por voces y por palabras. Me cuesta trabajo hacerlo, y no porque lo busque, sino porque no lo encuentro. Me enamoro de los labios que saben decir desobediencia. Me enamoro de las manos que arduo trabajan por la libertad. Me enamoro de los ojos que trazan un mundo mejor. Me enamoro de las mentes que no callan ni mienten. De las mentes que incendian alrededor. Busco sonrisas en casas abandonadas. Busco caricias en difíciles batallas. Busco besos sin fin tras las barricadas. Busco amor en tu mirada, anarquía en tus palabras. No me enamoro complicado, me enamoro libre, entre fuego y llamaradas. Me enamoro y amo, como solo puede amar un encapuchado que también ama la autonomía. Así se enamora un anarquista. Yeah. noches. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estás escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Estás entrando en el territorio temporalmente liberado. Y a todas, buenas noches. Estamos aquí de regreso. Me presento, soy Belén. Andamos dando lata nuevamente por acá en basurero radiofónico nuevamente. Y pues les vamos a comentar lo que estuvimos escuchando. La banda que escuchamos se llama Bone Crush. Es de Batán, Indonesia. Bueno, pues su disco se llama Triunfo o Tragedia. Y escuchamos tres tracks de esta banda que en lo personal me encantó. Se llama Guerrilla, Guerrilla, Triunfo o Tragedia, Atomic Bomb. Fueron tres tracks. Y ojalá se puedan meter a escuchar las bandas que les estamos mencionando, porque ahorita hay un buen de bandas que están... Bueno, que hemos tenido un poco de tiempo, ¿no? De estar ahí checándole y buscando nuevas bandas para traerles un buen programa radiofónico. Y bueno, pues también les voy a comentar de dónde sacamos la poesía que leímos. Es de un blog anarquista, se llama Poesía Anarquista Libre. Bueno, pues esta es poesía anarquista, cuentos anarquista para niños y para niñas y poesía erótica. Y lo que escuchamos fue, bueno, lo que les recitamos fue Así se enamora un anarquista. Y a continuación vamos a escuchar a otra banda también, que ojalá tengan la oportunidad de checar por ahí, bueno, pues lo que siguen, ¿no? Sacando es Distocles. Este es un raw beat punk y ellos son argentinos y ahorita les comentamos qué escuchamos. We'll be right back. haya parecido muy excelente esta banda de Distocles. Y bueno, pues escuchamos tres tracks de ellos que se llama... La primera que escuchamos es Invierno Nuclear. Ay, perdón, me equivoqué, estamos ahora sí que con algunas fallitas aquí de lectura. Y bueno, la primera fue Mundo Podrido, la segunda fue La Miseria y la tercera fue Sin Salida. Y les voy a comentar algo del nombre, que aquí se me está pasando comentarles algo. Bueno, pues Distocles es Dis de Discharge y Tocles por Agatocles. Ahora sí que es una conjunción ahí, hicieron una unión de un nombre. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar otros dos tracks de esta banda argentina, que es Invierno Nuclear y Atrapado. Cualquiera, en las calles del barrio de Chillo Gallo, un grupo de jóvenes caminaba por el asfalto, creando una ola de miedo sobre las personas, quienes serían nuestros enemigos, la sociedad. Errantes. Terminado. Acabamos de escuchar a Errantes, una banda de punk de beat de Quito, Ecuador. Y bueno, pues los tracks que escuchamos se llaman Exterminio Humano y ¿Qué esperas? Destruye. Para comentarles algo más de esta banda, ¿no? Que es un divid del sur. A veces nada más ven o vemos nada más lo que es el divid europeo, pero también hay que darle un vistazo al punk divid que se está haciendo en el sur. Y pues esta banda lo está mostrando con un raw punk divid muy excelente. Y bueno, pues tiene dos álbumes más, uno que se llama Decadencia, que salió en el 2016, uno que se llama Civilización Podrida del 2017 y el que estamos escuchando es del 2018, que se llama Realidad del Caos. A continuación vamos a escuchar otras dos cancioncitas más de Errantes y se llaman Ten cuidado con la policía y todos te critican. Escuchar a continuación es una banda de Polonia llamada Hoofdrive y esta banda hizo un split con Non President y es un raw punk y también queríamos comentarles su LP, trae en la portada una iglesia ardiendo, que está muy interesante por cierto la portada. Vamos a escuchar cuatro tracks de esta banda, la primera va a ser Insect, luego Flag, Emptiness y Ride. Canciones cortas y directas a tu cerebro. Estás escuchando Confrontación de Ideas. No! No! Try! Not now! estas bandas de The Beat, Raw Cross. Y la banda que vamos a escuchar a continuación es de Rusia, se llama Lead by Fear. Vamos a escuchar tres tracks de ella también. El primer track se llama La Bestia. El segundo es Impulsado por el Miedo. Y el tercero, Molestia Rusa. Bueno, pues cabe mencionar que esta banda se formó en el 2011. En el 2016 fue el último disco que grabaron. 3 años después se vuelven a reunir y bueno, pues hablan, sus letras hablan sobre lo que viven, ¿no? Realmente en Rusia, como la elección libre, ¿no? Y cómo de alguna manera salir nuevamente en una sociedad llena de huesos y todo lo que fue de alguna manera las cenizas de muchos siglos de corrupción, dictadura y pobreza. Bueno, pues esta banda rusa, vamos a escucharla, ojalá les parezca interesante. Yeah. Y viajeras, ahora vamos a viajar desde Rusia hasta Lima, Perú, con esta banda que se llama Podrida Realidad, con su disco que se llama Punk en Todos Lados, de un punk desde Lima, Perú, un punk crudo, como ellos mismos lo dicen, un raw punk. Y vamos a escuchar dos tracks de esta banda que se llama Caos y Destrucción y Destino Final. Escuchemos a Podrida Realidad. Caos, caos, Tiempo de irnos despidiendo nuevamente de este sábado, este programa de confrontación de ideas. Y pues ahora sí que quiero mandarles saludos a todas y a todos los que nos están escuchando como siempre cada sabadito. Y ahora sí no tienen pretexto de no escucharnos. Y seguimos con esta excelente banda de Lima, Perú. Vamos a escuchar dos tracks más de Podrida Realidad, y una de ellas es Yo Solo Quiero Gritar y Punks en Todos Lados. We'll be right back. actitud contra la tierra. Sin partidos y sin banderas, me sabro la libertad de hacer lo que yo quiera. Lo que quiera, la ciudad de día y la hace caminar. Tomando marquino, pintando los parques y barrios y tumbos, que chucha me da igual. Vamos a despedir con esta banda de Black and Red Cross llamada Suazón de Japón. Vamos a escuchar dos tracks y esto fue todo. Confrontación de ideas.